¿Sabe usted estas palabras? El bizcocho. El bizcocho. La mesa. La mesa. El mantel. El mantel. El cumpleaños. El cumpleaños. Las sillas. Las sillas. Las velas. Las velas.